ahora quiero ver esa banda donde están los que siempre andan de gira, que la cuelgan de verdad. Ahora quiero ver esa banda donde están, con las manos bien arriba vamos todos a gerentear, con las manos bien arriba vamos todos a agitar. Arriba, arriba, las manos bien arriba, arriba, arriba, que nos vamos de gira. Arriba, arriba, las manos bien arriba, arriba, arriba, todos los que andan de gira. Todos los que andan de gira.